presentamos Amor y Maldad. Advertencia. Esta película está dedicada a todos los villanos con la esperanza de que al verla se regeneren y sean buenas personas. Muchas gracias. ¡Oh, Quillita! ¿Cómo recuerdo aquellos viejos tiempos? Los días que no volverán. Ay, mire este sombrero. ¿Recuerdas el día que lo estrenaste? Salón de juegos. Ay, sí, cómo nos divertíamos viendo aquellas linternas mágicas. Casi parecía cilindro. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Aquí está Maldí Maldoso, más conocido como la Cobra. Parece que fue ayer y hace ya 50 años. Tú y yo habíamos ido a un día de campo, ¿recuerdas? ¡Oh, qué hermosa criatura! ¡Mía será! ¡Ven, hermosa muñeca, vuela conmigo hacia la ciudad! ¡Lo que me pidas tuyo será! ¡Maldición! ¡Te cubriré de diamantes y perlas! ¡No me interesan sus ofrecimientos, malvado! ¡Yo amo a mi queridísimo Héctor! ¿Ah, sí? Ahora verán lo que son tácticas persuasivas. ¿O aceptas lo que yo te ofrezco? ¿O entonces no serás ni de Héctor ni de nadie? ¡No, no! ¡Ay! ¿Qué me molesta? ¡Ahí voy! Amada mía, yo te rescataré. ¡Voy! 6 meses más tarde, Héctor busca afanosamente a su Emily. ¿Aquí? ¿No habéis visto a mi Emily? ¿Eh? ¿Quién es esa chica? Yo le puedo mostrar una docena de chicas más lindas. Ah, mi corazón desfallece porque no puedo encontrar a mi amor. In wounded pride she left 10 years before. All is not gold that glitters, all is not pure that shines. Follow your father's teaching, and happiness will be thine. But all juntos y ya nada nos separará jamás. ¡Ay! ¡Dime que sí, ahora que hay tiempo! ¡No! ¡Ah, no! Entonces dentro de unos minutos... tu hermosa cabecita rodará junto a la vía del tren. ¡Corre, dinosaurio antediluviano! ¡Corre! ¿Quién puede dudar que el bien debe triunfar sobre la maldad? ¡Ah, sí! Ya 50 años que nos deshicimos de ese villano. Me pregunto, ¿qué le habrá pasado a Maldi Maldoso? Pues no lo sé. Perdonen la intromisión, pero mala hierba nunca muere. ¡Socorro! ¡Ya voy, amada mía! ¡Tu héroe te salvará!